sobre cierre de puertas. Próximo arribo a la estación Canal de San Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o madrugadas. A quien esté del otro lado del micrófono, yo soy Gloria Angélica de Marte o Gloria PM y estás en Bungaku Blue, un programa dedicado al chismecito literario donde platicamos de autores y libros raros, no tan raros, ahí que hay en la literatura. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa. Preparándonos ya para el 14 de febrero, poniendo musiquita romántica para que llegue a tocar sus sensibilidades como audiencia. Les tenemos también ahí preparado un programa muy bonito. Me mandaron de hecho mensajes al Instagram en donde me pidieron algunas canciones, me recomendaron libros y pues bueno, dicho y hecho, vamos a poner sus rolitas, mis queridos radio resistentes. Pero antes que nada, antes de arrancar con esta bonita sección de Bungaku Blue, vamos a agradecer a la magia de los controles, siempre a Chaco y a toda la familia de Resistencia Radio que hacen posible esta penetración literaria y haciéndoles a ustedes, como siempre, una cordial invitación para que le den un vistazo a toda la barra programática de Resistencia, donde, bueno, ya les había comentado que pueden encontrar programas referentes al cine, al arte, videojuegos, coberturas de eventos, notas musicales, sugerencias por el disco de la semana, si no mal me equivoco. Todo eso pueden encontrar aquí en Resistencia Radio, siempre acompañado de muy buena música, como les digo. Y nos vamos con la primera canción del programa, que es me la recomendaron también ya. Yo no había escuchado a este cantante, yo pensé que era otro chico que cantaba igual. La verdad es que siento que últimamente los cantantes de indie cantan con un poquito de flojera. Eso es lo que yo siento, no estoy diciendo que sea eso, pero pues bueno, ¿no? Nos vamos con esta canción que se llama Vámonos a Marte de Kevin Clark. Y sin más ni más, arrancamos este Bungaku Blue literario. Desde el cielo todo es más bonito. Déjame llevarte a las estrellas otra vez, como la noche de ayer. Vámonos a Marte, donde nadie vaya a buscarte, ni a ti ni a mí. Donde todo es más callado y solitario para los dos, donde no hay nadie más que tú y yo. Dejemos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar. Vámonos de viaje a las estrellas y a Marte, a olvidar nuestros problemas tan punzantes. Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra. Toma mi mano y vámonos de aquí. Ponte tu suéter gris y comencemos a amarte, donde nadie vaya a buscarte, ni a ti ni a mí. Donde todo es más callado y solitario para los dos, donde no hay nadie más que tú y yo. mi obra maestra de toda la vida y del amor. La mía no sirve. Ponle carne para que amarre. Ah, ¿qué clase de carne es? Carne del carnicero. ¿Y le habrá dolido al carnicero darnos su carne? No leo su mente, solo soy un perrito. ¡Careta! ¡Carnicero! Carnicero, perdóname, yo no quería hacerlo, carnicero. Estamos aquí de vuelta en el Bungaku Blue literario de esta semana. Y lo que acabamos de escuchar fue Vámonos a Marte de Kevin Carr, un cantautor mexicano del norte, que en el 2019 saca su álbum debut, que se llama Hasta el Fin del Mundo, con esos sencillos que se llama Si Supiera y ese que acabamos de escuchar de Vámonos a Marte. Pero bueno, a lo que venimos. Vamos a hablar en este programa del libro de Laura Esquivel, uno de los más importantes de la autora, que se llama Como Agua para Chocolate, que es una novela escrita por esta autora y que es publicada en el año de 1989. Para hablar un poquito más de ello, podemos decir que Laura Esquivel es considerada una de las autoras más representativas de la narrativa hispanoamericana y que, de hecho, esta mujer ha superado las limitaciones de la novela regionalista e inclusive de las novelas del boom literario, de lo que fue de Latinoamérica. Más que nada de los años 60, si no me equivoco, porque ella marca una nueva generación de escritores que trata de reducir la complejidad técnica de este tipo de obras, pero creando una novela que para el lector pueda ser más fácil acceder, o sea, que no sea como tan complicado. No sé si alguno de ustedes ha leído Rayuela de Julio Cortázar, que la verdad es como... personalmente sí, a mí sí me costó un poquito de trabajo porque es como de reconocer otras fuentes, vaya, que este autor empieza a citar y es como un enredijo. Por ejemplo, tienes que tener como un contexto muy claro de por ejemplo, de los autores de esa fecha o inclusive de la música, de todo lo que se llama como para agarrarle un poquito el hilo. Y sin en cambio, Laura Esquivel lo que trata de proponer es este tipo de interacción con el lector que no sea como tan pesado, ¿no? Que no por ser complejo tú abandones tu obra, sino todo lo contrario, que sigas leyendo este tipo de libros, o sea, para que te capturen con una narrativa más fácil. Aunque eso no suponga que sea un abandono total de la experiencia ni de la técnica tal cual de la literatura y en este caso del realismo mágico, que es el género del que estamos hablando en este programa. Este realismo mágico es quizás la herencia más destacada en esta obra, porque Laura Esquivel es capaz de mostrar lo irreal, por así decirlo, o lo extraño como algo muy cotidiano, común dentro del desarrollo de sus personajes y dentro de la novela. Lo van a ver. Les recomiendo muchísimo que se lean esta pequeña novelita mexicana porque se van a quedar impactados e impactadas. La historia en sí... Para adentrarnos más en este tema, en esta novelita literaria, gira en torno a Tita, que es una mujer que no puede vivir una historia de amor, vaya, normal, ¿no? A causa de la tradición familiar. Porque es obligada a cuidar a su madre y a permanecer soltera de por vida. Son como ese tipo de tradiciones que no sé si recordarán que en como eso de los años... 50s, 40s, todavía se seguía conservando de que la hija menor era la que se tenía que hacer cargo de la mamá, ¿no? Por ser la menor y ella era la que tenía que cuidarla hasta el final, o al papá o a los dos. Y pues ahora sí que esta persona no podía hacer su vida ni nada de relacionado porque pues era como, pues como de qué onda, ¿no? Si se supone que tú naciste solamente para hacerte cargo de tus padres. Y de hecho, nos dice que es un amor imposible esta novela porque Tita se termina enamorando de otro personaje que más adelante vamos a hablar y pues ahora sí que su madre se lo prohíbe. Tal cual la novela en sí es eso, pero te lo van mostrando de una manera tan bonita Laura Esquivel que te quedas como de... Como le digo, es especial del 14 de febrero. Vamos a ponernos melosones.

replace them both large and small. And each new day finds me so blue, 'cause nothing takes the place of you. I read your letters one by one, and I still love you when it's all said and done. But oh my darling, I'm so blue, 'cause nothing, oh nothing, takes the place of you. Seems the same, so I wait until we meet at the dark end of the street. But now, my darling, I'm still blue, 'cause nothing, oh nothing, takes the place of you. ¿Oíste eso? ¿Quién dijo que la vida es justa? No sé, pero te apuesto que era un capitán. ¿Sabes? Tuve un sueño ansioso y raro donde tenía un examen de álgebra y no estaba preparada para nada. ¿Estabas en ropa interior? No, por eso me di cuenta de que no era sueño. Uh-oh, ¿tronaste en el examen? Mi mediocre promedio en álgebra está en peligro de zozobra, así que me voy a la biblioteca. ¿A tomar tu siesta? ¡Qué bien me conoces! Regresamos a este Mungaku Brew para seguir el chismecito literario de Laura Esquivel y su libro de Como agua para chocolate de 1989. Y hay que tener en claro que esta novela maneja tres ejes temáticos principales. El número uno podríamos decir que es el amor prohibido, tal cual como un erotismo, porque es un hilo conductor durante toda la obra que existe entre Tita y, como les había mencionado, este otro personaje que se llama Pedro. Son como los dos enamorados que no pueden tener como su amor tal cual, por la condena que heredó de su madre al obligarla a cuidarla para toda su vida y al prohibirle casarse por cumplir con la tradición familiar de cuidarla hasta su muerte. También prohibido porque Pedro, ahí les va otro spoiler, se casa con Rosaura, y Rosaura es la hermana de Tita. Y pues bueno, Tita no puede hacer nada al respecto. Son como ahí cositas que les vamos a ir mencionando para que se vayan adentrando más y sobre todo interesando un poquito más. El otro eje temático podemos decir que es la infidelidad, porque como les vuelvo a repetir, muestra un amor prohibido, y el ejemplo de ello lo observamos en la relación que tiene mamá Elena hacia su marido y que Pedro tiene hacia Rosaura, porque en ambos casos tienen un amor prohibido. Y perdón, ando un poquito mala de la garganta. Y bueno, de hecho, dentro de todo de esto, tenemos a Nacha también, que es otro de los personajes, muere con una foto de su novio en la mano. Nacha es la cocinera de la casa y es la que se encargó de criar a Tita. Y es por eso que Tita aprende a cocinar como tan rico, ¿no? También porque, vaya, es la herencia que le dejó su nana. Y bueno, su muerte se produjo en el rancho mientras todos estaban en la fiesta de casamiento de Rosaura y de Pedro, por una combinación de la vejez, la melancolía, por el casamiento que, pues, oye, pues ahora sí que a ella nunca le llegó tampoco, ¿no? Como tercer eje tenemos el amor eterno, porque la valentía de Pedro al aceptar casarse con la hermana de Tita, que es Rosaura, para poder estar cerca de Tita, y la seguridad de ella para dejarse morir en sus brazos. ¡Oh, no! ¡Otro spoiler! Sin que nada más le importara. Es un poco trágica esta novela, pero es una de las mejores que han escrito aquí en nuestro país, de verdad. Dense el tiempo, léala. Y ya se me está cerrando la garganta, amigos y amigas. La verdad es que los cambios de clima han estado súper fuertes. Mándenos ahí un mensajito al Instagram, @bungaku_blue, para contarnos si han tenido amores que no se les han llegado a cumplir, amores que han perdido y que hasta la fecha les sigue doliendo, tal vez. Bueno, no doliendo, pero sí teniendo un poquito de melancolía. O si como yo andan ahí sufriendo de la garganta. Cualquiera de ese tipo de temas son bienvenidos aquí en el Bungacublo. Y si han leído algunos de nuestros libros recomendados también, mándenos qué es lo que les gustó más, qué no les gustó, qué frase les llegó más. Estaría muy padre, ¿no? Y hacer un tren de historias en el Instagram oficial de la página del programa de Bungacublo. Y bueno, el último eje temático que tenemos aquí son los aromas de la cocina tal cual, porque además de que cada capítulo de este libro está encabezado por una receta de la tradicional cocina mexicana, la misma fue el lugar donde Tita pasó toda su vida, porque pues ahí la crió su nana, rodeada de recetas que Nacha le enseñó, por así decirlo. Y antes de que muera de la garganta, nos vamos con la siguiente canción, que es Melancholy High de Los Gorillax. What you want, come with me. Y también, en otras palabras, específicamente del autor, no de la banda, sino del autor, de la persona que la escribió, que fue Damon Albarn, menciona que es más que nada como un pesimismo de la condición de los humanos, porque siempre estamos inclinados hacia ser consumidores y hay melancolía en ello, ¿no? De hecho, hay como teorías más relacionadas a la economía del consumismo y la relación que te da, ¿no? Como por ejemplo, cuando compras algo como nuevo, o más que nada el hecho de comprar, como el placer que te otorga esa acción, que es pues ahora sí que comprar, ¿no? Y a veces que hay personas que cuando no compran o lo que sea, ciertos productos, ciertos servicios, etcétera, se sienten mal, se sienten renegados, rezagados por la sociedad. No lo sé. Hay que poner la atención a la letra un poquito más y para ver qué nos trata de decir más esta canción. Pero de que sí, es un poquito melancólica, pues como su título lo dice, sí lo es. Y también regresamos para invitarles, está bien, para invitarles a seguir nuestra página de Instagram, que es bungaku_blue, en donde pueden encontrar frases, pues ahora sí que chidas, y reseñas de los libros que aquí estamos mencionando. Y volvemos con la explicación de por qué el título de esta novela, que se llama Agua, como agua para chocolate. Ya me ayudaron, ya me fueron a traer ahí un tecito, para que se me abriera un poco más la garganta. Pero si ustedes siguen escuchando que tengo ahí medio zumbidito, como si tuviera tos de perro, pues ya saben. No es COVID. Pero sí, quizás sí hay una infección en la garganta. Eso es lo que me dijo la doctora, ¿no? Habrá que ver con el tiempo ya. Si no les presento un Bungaku Blue la siguiente semana, puede ser que sí haya sido COVID y que su querida aquí, locutora, pues la verdad ya está allá con las estrellas del rock and roll de los 27 años. Y hablando un poquito más de la explicación del título de Como agua para chocolate, esta frase significa estar a punto de ebullición, ¿no? Es un dicho, vaya, mexicano, que las abuelitas antes solían decir mucho, que dice, estás como agua para chocolate, ¿no? Que es estás ahora sí que hirviendo, ¿no? O sea, tienes, estás muy enojado, tienes hasta arriba la cólera, la rabia. Y pues ahí vaya, o sea, aquí en México cuando se prepara esta bebida, que es el chocolate, el agua tiene que estar así para que las tablillas de chocolate se disuelvan bien y no queden grumos y saque espuma. O eso es lo que me decía mi abuelita, ¿no? Cómo preparar un rico chocolate. Y pues bueno, haciendo más alusión a esto, específicamente de la novela, tenemos que Tita está como agua para chocolate porque ella hervía de rabia y se sentía mal y enojada con su hermana Rosaura, porque esta se quería casar, pues ahora sí que con su ser amado, ¿no? Y otra de las cosas es que cuando Rosaura y Pedro tienen un hijo, porque si llegan a consumar su matrimonio de esa forma, es que Rosaura le cuenta a Tita que su hija, la pequeña, va a estar destinada a cuidarla hasta que la niña muera, ¿no? O sea, en este caso la muchacha muera. Y pues sí, o sea, es algo que la verdad que a Tita le enoja mucho, porque es como repetir el mismo disco, el mismo patrón del que tanto tiempo le ha causado, ¿no? O sea, tanto tiempo le ha causado malestar en su vida a ella, y que pues ahora sí que quiere que la niña pase otra vez por eso, ¿no? Su hermano, que sería en este caso su sobrina. Y bueno, vaya, o sea, Tita no podía creer que su hermano obligara a hacer eso a su hija, lo mismo que le hicieron a ella, que es, en pocas palabras, es que le arruinaron la vida. Por eso ella estaba pues muy enojada, ¿no? Y quería vivir hasta lo suficiente, o vaya, hasta la suficiente edad, para tratar de impedir que su hermana siguiera llevando a cabo esa terrible tradición familiar. Que yo creo que en algunos pueblos de todavía de México, sobre todo hay un lugar específico en Oaxaca, que las hijas, las más chicas, se dedican a, todavía hasta la fecha, a cuidar a sus padres hasta que mueran. E inclusive hay otra región, otro pueblo, en donde los que se encargan son los varones. Y bueno, hay un poquito de esto. Les voy a investigar bien y les voy a traer la noticia. Porque si ahorita les empiezo a hablar al aire, me van a decir que les estoy compartiendo información falsa. Y luego me van a acusar ahí. Así que mejor no. Lo dejamos para el siguiente programa, bien. Pero de que estoy segura de que si hay dos regiones en Oaxaca de que obligan a tanto a los jóvenes como a las muchachas a quedarse hasta el final de la vida de los padres, eso sí es cierto. Voy a traer bien específicamente el nombre y la región y lo vamos a platicar en el siguiente Bungaku Blue. Pero mándenme mensajito para que no se me olvide, porque luego la verdad estoy corriendo, subiendo, bajando, hago muchas cosas y según yo lo anoto, pero resulta que luego pierdo mis notas. Y bueno, otra de las cosas que Tita también está a punto como de esta se compara con el punto de ebullición, que es el agua para chocolate, es porque está perturbada por el comportamiento de Pedro, que se pone celoso al saber que ella, después de que todo lo que sufrió, por así decirlo, con su familia, con él, como su amor imposible, al ver que se casa con su hermana, al soportar la muerte de su primer sobrino también, ella decide casarse con el médico de la familia, que es un doctor que es del Paso, Texas, y se llama John. Y pues bueno, es algo que a ella la perturba porque, por ejemplo, en teoría Pedro ya está casado, ya hizo su vida. Y ella es como de, ya quiere tomar un camino diferente, ¿no? Ya no quiere ser como que la mujer que lo va a esperar toda la vida por el amor, sino que al contrario, ya quiere tomar las riendas de su camino. Ahora que se logra separar del yugo de su madre a partir de una discusión tan fuerte que tienen y de la cual ella sale del rancho, ¿no? De su casa. Y termina siendo acogida por el doctor que la ayuda como a salir del trauma, pues. ¿Pero por qué me pegaste? ¡Por mentiroso! ¿Mentiroso? Yo jamás he mentido, te lo juro por mis ojos verdes. ¡Farsante! Me dijiste que trabajabas en un programa educativo, pero yo lo he visto por semanas y nunca he aprendido nada. Pero Cindy, este programa es muy enseñativo. Perdón, educacionante. Aquí amamos la cultura y nos fascinan los libros. ¿Cierto, chicos, que nos fascinan los libros? ¡Sí! ¡Guerra de libros! ¡Sí! Conoces a la perfección. Conocí que es el perdón en nombre de un tal amor, pero la traición fue la flecha que atravesó en mi corazón. Hay dolor, hay rencor y sentimientos encontrados. Hay deseos de morir por no tenerte a mi lado, pero ya no importa nada, el pasado quedó atrás. Y así como llegaste, ahora mismo te me vas. Jamás te di la espalda y eso no puedes negarlo. Jamás te traicioné y nunca quise hacerte daño. Pasarán los años, seguirás en mi memoria, pues tú has sido la única en llevarme hasta la gloria. Cielo y no he chocado con el suelo. Derrumbó fue tu amor. seguir estando vivo, para verte darte cuenta del error que has cometido. Cuánto tuve entre mis manos, te lo di sin interés, pero nunca fue suficiente, por más que lo intenté. Demostré que era primero el sentimiento, no el dinero, que si algo nos llevamos ha de ser lo más sincero. Sé que no fui bueno demostrando sentimientos, pero siempre he sido rudo, frío, duro como el hielo. Me hundiste en el infierno y la verdad no me arrepiento, porque sé bien que te amé hasta el último momento. Estamos aquí de vuelta ya en el Bungaku Blue y para comentarles que dentro de esta novela existe la presencia de un narrador en tercera persona, que de hecho al principio de la obra puede intuirse que se trata de uno de los descendientes de la familia de la Garza, que es la familia de Tita. Al final de la novela se confirma que se trata de la sobrina y nieta de Tita, que bueno, esta sobrina que defendió para que no tuviera su mismo destino de tener que cuidar a su hermana durante toda la vida hasta que se muriera. Y se llama Esperanza, la cual narra la historia y parte del recetario de su tía abuela para aludir a su pasado pues familiar. De hecho, hay una escena muy bonita al principio del libro casi, en donde esta narradora menciona que lo malo de picar cebollas es no es tanto el hecho de picarlas, sino que cuando empiezas ya no puedes parar. Haciendo alusión de que vaya, no es tanto el hecho de la acción, sino que uno empieza a pensar cosas y vaya, es como una manera, un escape, ¿no? De que, o un pretexto para poder llorar a gusto dentro de tu cocina. Como de la estructura y el estilo de la obra, tenemos que el libro se divide en 12 capítulos y cada capítulo nos muestra como una receta relacionada al mes del que se está hablando, ¿no? Podemos decir que en enero habló de la receta que está en enero, marzo las coronitas petalosas, y luego lo tendrá ya ajonjolí, y así es siempre, como por ejemplo en Sixmaga, y uno como que está relacionado con la autora y con la protagonista del libro, de cómo se va desarrollando pues ahora sí que es su vida en el eje de lo que son las recetas de cocina. Tenemos también que esta novela se desarrolla en una época que es a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para ser exactos, durante la Revolución Mexicana. Y bueno, esta historia avanza de forma lineal, ya que empieza con el nacimiento de Tita y termina con su muerte. Sin embargo, también hay retrospecciones, por así decirlo, con respecto a la protagonista y a su familia durante la Revolución Mexicana, del por qué y cómo está relacionado con este acontecimiento histórico. La obra relata también historias vividas por la familia anteriormente durante un alborotador periodo de México, ¿no? Que fue tal cual la Revolución. Y comprende, entre la caída de la dictadura de Porfirio Díaz de 1910 y el ascenso al poder de la burguesía, tras superar los intentos de revolución social protagonizados por Los Campesinos, especialmente dirigidos por Emiliano Zapata en 1919. Y bueno, la Revolución Mexicana destaca un papel importante porque se relaciona con el deseo de liberación y de renovación que tiene Tita, vaya, con su vida. O sea que ahí, por ejemplo, el ejemplo que tenemos para tomar de como dictador podría ser su madre, que es mamá Elena, que la tiene siempre sometida y que cuando Tita se harta de todo y discute con ella, es una manera de revolucionarse, de decir ya basta, de poner resistencia y salir de su casa y emprender una vida aparte. Y bueno, por así decirlo, es una revolución que ocurre dentro del rancho, que no solamente ocurre con Tita, sino con también otra hija de mamá Elena, que se va a perseguir su sueño de ser guerrillera y se termina uniendo a la revolución como una famosísima Adelita. Nos vamos con la siguiente cancioncita, ya la estoy dejando picados, pero el tiempo se me está yendo y no los quiero dejar sin sus peticiones, así que vamos con la siguiente rola. Cool. gracias por acompañarnos en un capítulo más de este Bungaku Blue Chismecito Literario, agradeciendo siempre la oportunidad de tener este espacio en Resistencia Radio. Y a ustedes, mis queridos radio resistentes, por una hora de su tiempo. Nos vamos con la siguiente canción, que es muy especial para mi joven amigo Mati. Y gracias, hasta la próxima. Y esto es Late Night The Falls. Thank you.